El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí un nuevo Batallón Responde, número 48 ya. Madre mía, cuando nosotros empezamos, que ni sabíamos qué nombre ponerle al programa. Seguramente los que visteis aquel directo que hice, ya sabéis cómo quedó la cosa. Pero bueno, estamos aquí para hablar, para dar ese espacio, ese lugar, esa voz a los oyentes que nos mandan pues sus mensajes, sugerencias, críticas, cualquier cosita en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Como cada jueves, aquí procedemos a leerlo. Y por supuesto, no estoy solo, me acompañan también mis compañeros una semana más. Así que, Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues se nos viene, parece ser, un responde ligerito, al menos por la parte de los oyentes. Luego nosotros nos iremos por los cerros de Úbeda y esto, bueno, se irá a 2 horas de programa, no creo. Pero bueno, parece que sí, sí. ¿Qué exigentes somos? Porque la semana pasada yo recuerdo decir, hay muchos comentarios, perdonadnos, no vamos a poder leer todos. Y esta semana es como, hay que ver que muy poquitos, es muy malo. No tenemos punto medio, es verdad. No tenemos, pero bueno, yo prefiero que haya muchos y poder seleccionar y leerlos todos. Pero, ya digo, somos más personitas por aquí, así que procedo a darle la bienvenida también a Juanjo. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, con muchas ganas, porque yo ya llevaba tiempo sin hacer un responde y a mí me encanta ver lo que se cuece entre la gente del batallón. La dinámica, sabes cómo funciona, ¿no? No se te ha olvidado. No se me ha olvidado. Pero menos mal que está aquí Aitor, que va a poder leer lo me gusta, porque si lo tengo que hacer yo, ya sabéis, el momento de las risas completas y mejor no. Y más con algunos nicks. Pero bueno, seguimos sí. Con las presentaciones. Atreides, hola. Hola, pues nada, aquí con muchas ganas eso de ver qué nos han contado los oyentes y poder responder lo que sepamos. Eso vamos a hacer. Así que vamos al lío. Yo soy Sergio y tenemos uno que no puede faltar, que se ha convertido en un eslogan, en un icono, lo que define a una parte de la población plutonera, que dice Miguel Ángel Medina, ¡haceros mecenas, hijos de Pluta! Esto hay que entenderlo en su contexto y lo que significa el meme, porque creo que hay mucha gente que a lo mejor se puede sentir agredida verbalmente, ¿no? Como, porque este señor lo primero que pone es esto y en mayúsculas. Que nadie se lo tome a lo personal, vaya. Esto es como cuando se puso de moda, o bueno, yo creo que aún seguirá de moda en Forocoches lo de pole, ¿no? Como primer comentario de un post, ¿no? Pero oye, que ahora hay que decir que todos los que sean mecenas que van a tener en Discord ese privilegio de aparecer con su nick en azul, ¿no? Y esa etiqueta, ¿no? De mecenas. Uh-huh. Azul. Pitufo, efectivamente. Lo tenemos ahí porque ya estamos preparando el terreno, creo que lo comenté en el último directo, que por cierto, quien no nos siga en Twitch, que lo haga porque hacemos directos donde al final el juego pasa a un segundo plano. Yo hablo precisamente sobre los entresijos del podcast y sobre lo que vamos a hacer con los mecenas, esa junta de accionistas donde vamos a compartir cositas, así que estamos preparando el terreno. Seguimos, dice por otra parte World of Faircraft, esto, madre mía, de verdad, Fer, nos pasa a vosotros, ojo la pregunta, ¿nos pasa a vosotros que cuando escucháis el CEO de la compañía, entendéis el feo de la compañía? Tenía que decirlo. No sé si le podéis responder. A mí eso, justamente eso, no me ha pasado, pero lo que sí me ha pasado es confundir al CEO con el CEO. Porque muchas veces no sabes si te están diciendo CEO en inglés y te dicen CEO o te están diciendo CEO de verdad, que porque CEO es otra cosa distinta que no es CEO. Y ahí, bueno, pues se pueden meter unos pifostes que no veas. Hola, pues lo del CEO yo sí que ahí ya lo desconocía, sí, fíjate. CEO, sí, sí. Ajá, sí. Wow, flipante. Yo a mí me pasa como a Fer, lo reconozco, pero pasa que me lo quedó para adentro, no lo dijo. Pero es verdad que a veces parece el feo de la compañía. Es como, madre mía, la etiqueta de este señor, el ejecutivo, el feo de la compañía. Anda, que no habrá gente fea por ahí. Bueno, dice Aaron Sánchez García, escuchar la entrevista del doblador de Atreus mientras doblo la colada. Cada uno con su especialidad de doblaje. Dejo el chistaco y cierro la puerta. Yo no sé qué les pasa a los oyentes esta semana, que están muy graciosos, ¿no? Sí, sí. Muy muchachada Nui, ¿eh? Están. Bueno, pero es que le contesta a Fernando y le dice, yo he sido campeón de doblar a las esquinas de mi barrio durante 3 semanas consecutivas. ¿Qué tío? Madre mía. ¿Qué tío? En fin, qué poder, no puedo decir nada. Dice Juan Russo Díaz, excelente programa, excelente entrevista, excelente vosotros, sois los mejores. En absoluto, sois vosotros los oyentes, ya lo sabéis. Dice Sergi Weilis Diez, por otra parte, ese es su nick, me ha encantado la entrevista a Ramón. Normalmente juego en versión original para darle todavía más realismo a los videojuegos. Pero reconozco que con doblajes como los de God of War, obras de Naughty Dog, Detroit, etc., es casi una obligación hacerlo en versión doblada para poder apreciar y valorar todo el trabajo que hay detrás con estos enormes profesionales. Más todavía con la controversia que ha habido recientemente con otros videojuegos como Control, que por un vagón no vaya a descarrilar todo un tren. El doblaje en castellano es de los mejores del mundo y lo seguirá siendo. Pues sí señor, es algo que tenemos que cuidar, es algo que está bien, es algo que hace que uno el juego lo interiorice más, para mi gusto, es mucho más fácil si no estás leyendo subtítulos. Lo óptimo, lo suyo es que sepas idiomas, ¿no? Para no tener ningún problema, pero no solo inglés, sino que supieras japonés, eso sería lo que sería lo flipante, pero la realidad es que no es algo viable. Así que cuanto más juegos doblados vengan, más posibilidades de que cada uno elija si lo quiero original, lo quiero doblado, subtitulado, pues para todo. Claro, yo tampoco soy muy, en ese sentido, lo original en videojuegos, podemos ir a aludir a la cuestión de la producción, dónde se hace, pero al final es que no deja de ser un monigote, no hay un actor de referencia, entonces yo no entiendo lo original o no original. No sé, el último de Death Stranding, por ejemplo, utiliza actores directamente, entonces a lo mejor ahí sí tiene más sentido que te merezca la pena oír cómo hablan, porque sí debe ser con su captura y su interpretación. Los juegos están avanzando tanto que hay muchas opciones. A mí, de todas formas, soy muy fan de que doblen los juegos y además, desde que tuvimos esa entrevista, tengo el doble de admiración al trabajo que hacen con las limitaciones que les ponen. Es que no deberían dar facilidades para que salga bien, pero a veces dices, claro, no me extraña que un juego, y sí me sorprende que solo un juego como haya sido el de Control salga así de mal, pues porque tampoco les dan ningún tipo de facilidad. Si no puedes ver nada, si doblas tú solo, bueno, merece la pena ver el programa porque es que te quedas a cuadros con la forma en la que tienen que hacer ese trabajo. Y sin embargo el resultado queda, que la mayoría de los casos es buenísimo. De hecho, quería resaltar algo que hace muy bien, yo creo, a mi parecer, Death Stranding, y es que cada vez que te presentan a un personaje nuevo de la trama, aparte de indicarte el nombre del personaje en el juego y el actor que ha puesto forma física al personaje, también te pone quién es el actor de doblaje, en este caso el de España, que pone voz al personaje. Yo creo que es una manera de reivindicar el trabajo también de su personaje. Eso se hizo muy bien. En el primer Metal Gear de la Play. Kojima es una cosa que siempre ha cuidado. De hecho, cuando no hemos tenido doblaje de Metal Gear en España, él mismo siempre ha esgrimido el argumento de que ha querido cuidar, vigilar él personalmente y seleccionar las voces que tenían que figurar ahí. A mí se me viene el caso, además, llevado al mundo del cine, del Resplandor. ¿Por qué Verónica Forqué aparece con esa voz? Pues porque fue una elección personal que apareciese esa voz ahí. Ya irá por gustos, pero está ahí. De hecho, Stephen King no le gusta nada. Ni a mí. Una cosa, ¿has llamado monigote a Soler o Artorias, Sergio? Sí. Mucho cuidado, lo siento. Mucho cuidado, mucho cuidado, ¿eh? Yo no digo nada, que aquí el amo, nada más que hay que mover un dedo para que vayan a por ti todos con la saponita roja y te hagan una invasión, ¿eh? Yo no digo nada. Bueno, venid a por mí, yo ya estoy muerto, o sea que... Bueno, la humanidad, coño. Vamos a seguir. Creo que la entrevista ha gustado, afortunadamente, dice Fermín Gamboa. Me ha encantado escuchar a Ramón y los entresijos del mundo del doblaje. Qué majo es este Chico, menudos recuerdos me ha traído Atreides con Eternal Darkness. Lo disfruté un montón en su día. Las máscaras del principio determinan también los enemigos de esa partida. Y para ver el verdadero final, debes terminar con todas esas máscaras, las cuales representan a uno de los dioses antiguos. Un abrazo muy grande y enhorabuena por el programa. Postdata, si la mascota Pokémon del Batallón Pluto es Soble o Sobel, ¿podríamos decir que es Sobel Knight? ¡Qué bien hilado, eh! ¡Otro! ¡Madre mía! La fantasía del responde. Yo, esto ya me está dejando loco. Están descontrolados, ¿eh? Esto es alucinante. Es el fin de año, ¿eh? Es que están todos de fiesta. No se puede aguantar. Bueno, dice Jerry Oviedo, aquí firme, Batallón, gracias por el podcast, es hora de disfrutar, muchas gracias, pues gracias a ti, gracias. Igual que Alan Bali, que dice muy buen programa, en general entrevista, Raymond Calitri, llego tarde y a destiempo, pero simplemente no podía quedarme sin agradecer el trabajo que hacéis y el contenido que nos hacéis llegar, el cual nos hace aprender un poquito más de esta industria que nos apasiona cada día. Bueno, Raymond, no has llegado ni tarde ni a destiempo, escuchar el podcast en lugar del martes, un jueves, no me parece llegar tarde en absoluto. Si fuese 3 meses después, pues lo entendería. Y que en absoluto, la parte de aprender, aprendéis vosotros y aprendemos nosotros haciéndolo, que es lo bonito de todo esto. Bueno, yo quería dar las gracias al Raymond Calitri, de los Calitri de toda la vida. Él sabe lo que estoy diciendo. Y nada, que intentaremos ir mejorando poco a poco y que la cosa vaya para adelante. Eso es. Luego dice Jesús Bermúdez, excelente programa con una muy interesante entrevista. Y tenemos a Alicia, buenas soldados, Alice Ingel. Hacía tiempo que no lograba sacar tiempo para escuchar un podcast y es súper reconfortante escuchar vuestras ya tan familiares voces. Es como volver a casa por Navidad. Y eso que no estaba el batallón al completo. Quiero deciros que por fin soy bimami, así que os quiero pedir un favor. Yo que sé que Sergio es un admirador de Iker Jiménez, quiero importar una tradición de Milenio 3, con vuestro permiso. Así que os pido la bendición plutoniana para esta nueva bebé que lleva meses escuchándoos y espero que siga por mucho tiempo. Se llama Paula. Un abrazo, familia. Bueno, Alicia, dedicamos el programa del martes, pero nuevamente, de verdad, espero que te vaya genial toda con la Rever, familia. Con Rever. No, Atreides, es que no tengo Rever hoy. ¡Ay, claro! Aquí no, qué pena. Claro, estoy con el equipo móvil, pero el Rever, escúchalo en tu mente, Alicia, que seguro que reverbera bien. Decir que muchísimas gracias, que si no nos podéis escuchar por motivos más que evidentes, de verdad que lo merece, que no te preocupes, que no hay ni que pedir perdón y que Paula no necesita ni de esta bendición, pero aún así se la concedemos. Pero oye, qué bonito una cosa quería decir, el hecho de que se repita. Esto, sí, sí. Porque yo recuerdo cuando esto pasó con Leo, ¿vale? que nos dijo y fue algo muy, muy entrañable. Y ver ahora como Paula le pasa igual, ha sido algo, yo qué sé, que se ponga el podcast y que lo escuche el bebé estando ahí dentro y tal. Es algo que dices tú, oye, qué cosita, ¿no? Qué cookie al final, ¿eh? Me mola mucho. Además, Aitor, yo no sé, ahora con Death Stranding, si estarás vinculado a esto de los bebés. Hombre, yo ya me estoy sacando el máster en acunar a los niños, ¿sabes? En ese, el típico gesto para calmarles, todo eso ya lo tengo masterizado. Qué grande. Pues eso, que muchas gracias a Alicia y a todos los demás. También a Chandra, que dice, gran programa. Pues para empezar, me quito el sombrero con la decisión de Blizzard de tener a la gente de Overwatch 1 y 2 juntos. Aunque por mi parte pienso que habrían acertado más poniendo un nombre y plantearlo como una expansión. Las cinemáticas de todos los juegos, como siempre, a un nivel de sobresaliente. Pero ese Diablo 4 es el que va a caer el mismo día de salida. Con el tema de Ubisoft, como bien dice Atreides, va a afectar muchísimo a la suscripción. Yo tenía muchas ganas de pillar la suscripción por todas las novedades que anunciaron en el E3, más algunos juegos suyos que no he jugado. Pero hasta que no salga el Gods and Monsters, no me lo pillaré, ya que son 15 euros al mes. Saludos a los compañeros del Discord. Yo me imagino que Ubi hará algo y sacará algún tipo de... Bueno, lo que ha estado haciendo Microsoft de sacar ofertas y horas y todo eso, o por lo menos que puedas cogerlo al año con un precio competitivo y te pueda merecer más la pena. No lo sé. Pero bueno, es lo que hay. Es decir, que les ha venido sobrevenido, han decidido mejorar esos juegos para que luego tengan éxito y al final, a la larga, saldremos nosotros ganando. Si lo más que puede pasar es que quien tenga la suscripción por un mes, pues al siguiente no le merezca la pena renovarla. Bueno, yo quería decir nada más un tip que me di cuenta cuando lo estuve probando ese mes que estaba así, que pude darle, que con 200 moneditas de estas que te dan por jugar, no sé cómo va muy bien eso, ¿no? Como si fuera con el club los logros que tiene. Y tal. Exacto, pues te dan unas moneditas, ¿no? Pues con 200 monedas, en vez de salirte por 15 euros, te sale por 12 el mes. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si tú vas por faena y vas jugando a juegos, porque conseguir 200 monedas es relativamente asequible, por lo que yo he visto, si te pasas un juego al mes, las tienes. Pues en vez de pagar 15 euros mensuales, pagas 12. Así que algo es algo. Aquí hay que tirar de lo que tenemos. Me parece estupendo. Y fíjate, Juanjo, tú no estuviste la semana pasada y surgió un tema que me parece llamativo y quiero saber tu opinión. Vamos a leer ahora un comentario al respecto sobre esta moda podfaster que tanto hemos visto en YouTube, que ahora se quiere llevar a Netflix. A todo esto, dice Nico, yo reconozco que en YouTube veo el 90% de los vídeos a X2. Es una materialización de la sociedad de consumo. Cuantos más vídeos pueda haber en menos tiempo, mejor. Siempre pienso en el aprovechamiento del tiempo, y es que al doble de velocidad puedo ver el doble de vídeos y tengo una lista de vídeos pendientes bastante larga. Pero a la hora de ver pelis, series o escuchar podcast, siempre a velocidad normal. ¿Tú qué sueles hacer o qué piensas sobre todo esto, Juanjo? Bueno, yo primero decir que yo no suelo ver los vídeos rápido. Yo cuando hay un alguien que hace vídeo de YouTube que se dedica a alargar el vídeo de manera artificial para llegar a esos 10 minutos famosos de monetización, a mí esa persona no me suele crear simpatía y no me suscribo al canal, no suelo ver sus vídeos y ya está, ¿de acuerdo? No, que después tengo que ver un vídeo de alguien porque estoy buscando un tutorial o alguna cosa concreta o tal, pues bueno, a lo mejor lo hago por ir rápido para llegar a la faena, pero no es lo habitual en mí. No lo veo saltando, bien, ¿no? Al punto. Exacto. No me gusta fastear vídeos y mucho menos audio, porque pierde la esencia de... En el tema podcasting, esto es más... da igual. A nosotros que hacemos podcast, no da igual que un podcast dure una hora, que dos, que cinco. Lo que importa es lo que quiera la gente. Si a la gente le gusta el podcast largo, pues tú lo harás largo o corto o como se amolde. Y también depende del contenido, ¿eh? Exacto, quiero decirte, como se amolde al contenido que tú haces. Eso es porque lo que quería acabar diciendo. Hay gente, y vamos, hay muchas personas, y lo comprendo, que dicen, jo, es que yo me hago un viaje de 5 horas, quiero un podcast de 5 horas, ¿vale? Pero si la idea se puede explicar en una, no vamos a estar 4 horas más, claro, contando lo mismo, porque entonces me parece engañar al personal. Esa es la cosa. Entonces, conclusión al final. Yo no estoy a favor de esto, mucho menos en podcast, pero para nada, porque aquí uno pone su manera de hacer un poco el arte, entre comillas, a la hora de generar el contenido y entonces pierde la esencia del momento, del motivo, de por qué las cosas tienen su pausa y por qué algo es así. Entonces, no lo veo mucho sentido más que meterte en el cuerpo esa sociedad de consumo que nos autoimpone el sistema actual y uno ya hacer lo propio y hacer rápido hasta el consumo, no saber degustar las cosas. Claro, es algo que me parece mal. Nos obliga a la propia sociedad cuando te sacan un Death Stranding, cuando te sacan un Star Wars. Es decir, es que tengo que jugar ya porque viene lo siguiente y todo el mundo va a hablar de ese juego. Y con los podcasts, sí, que yo no lo estoy defendiendo, ¿eh? Y de hecho, lo que dice Nico es que yo también lo he hecho en ocasiones de ponerme vídeos en YouTube al doble de velocidad. Pero me parece interesante una cosa que él dice, que él siempre piensa en el aprovechamiento del tiempo. Pero es que el concepto del tiempo es tan relativo, a lo mejor te puedes poner una buena película de 2 horas y verla en condiciones... Y luego verte 500.000 de cualquier manera mirando el móvil. Quiero decirte, al final el tiempo efectivamente está para aprovecharlo y cómo lo aprovecha una persona difiere mucho de otra. Y a lo mejor no es tan importante la cantidad, sino la concentración o el nivel de lo que le dediquemos a eso. Así que bueno. Yo solo juego con el por 2 o por 0,5 para hacer la gracia de las voces en agudo o que parezca que están borrachos. Más allá de ahí, suelo estar escuchando todo a velocidad normal. Bueno, tengo que admitir que para clip de películas lo he hecho. He cogido le he bajado la velocidad para reír un rato, eso lo he hecho. Y con nosotros, yo a veces me lo he hecho a mí mismo, ¿eh? Y yo, hola, Aitor, ¿qué tal? Que un día tendríamos que hacer el programa así y que la gente le diese a 1,5. No, pero ese es que sería lo suyo, ponerlo a 0,5 y decirle a la gente, si quieres escuchar lo normal, póntelo a 1,5 y verás tú cómo la peña. Sería muy bueno. Qué locura. Bueno, vamos a seguir, porque dice Cristian Aranda, gracias por otro responde. Echo de menos a Juanjo, a ver si puede volver pronto con nosotros. Pues aquí está. Quería decir que ojalá los podcasts del batallón duraran aún más. Veo sacrilegio avanzar 1,5 para ir más rápido. Comprendo que a lo mejor hay gente que no tenga tiempo para escuchar todo, pero en mi caso al menos sigo unos 9 podcasts de videojuegos y agradezco cada vez que aparece un nuevo podcast con una duración de 2 horas o más. Sois mi compañía en el metro, en el gimnasio, cocinando, cuando trabajo de noche. Larga vida al batallón y larga vida a los podcasts de larga duración. Postdata, se me olvidó nombrar en el informe de misión Devil Within. Lo descubrí en Play 4 y fue un juego que vino a cambiar mi forma de ver algunos juegos. Me voló la cabeza, así como hizo Prey cuando sucede cierta cosa que te hace sentirte en el show de Truman. En fin, que me alargo. Gracias por todo, batallón. Sobre esto que dice el compañero Cristian Aranda, decir que nosotros, es verdad, publicamos muchas cosas a lo largo de una semana. El programa de los martes, de los jueves, a veces un de esto de mecenas, el Lamogurred, que no hace falta escucharlo todo del tirón, claro. Que no pasa esto nada, no, que va a seguir ahí. Esto no se come, no es una necesidad vital. Al final, pues oye, si no puedes tener estar al día de todo, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero ya está. Ojo, pero a mí me pasa como a él, ¿eh? Yo prácticamente todas las labores que tengo que hacer al cabo de menos ciertas cosas que no puedo porque tengo que estar atento, la mayoría lo hago con podcast de fondo o algún vídeo de YouTube de alguna persona que me interesa su contenido tal, y me lo pongo y siempre tengo algo ahí haciendo cosas y lo tengo ahí pues para estar haciendo algo. Así que al final sí que se han metido un poco en mi vida. Yo llevaré 6 o 7 años escuchando podcast y te das cuenta al final de cómo te acompaña el contenido. Y es un formato que te hace más productivo. A mí me ocurre que hago más cosas si escucho un podcast. Ah, no sé. Yo no he notado eso. Yo creo que cocino a la misma velocidad, la verdad. Pero es verdad que a mí ha sustituido a la radio. Yo normalmente siempre tenía la radio puesta mientras estaba cocinando o haciendo las tareas de casa. Y ahora lo que tengo puesto es un podcast. Es... no sé, como me interesa más. O sea que, en fin, como dice Aitor, que no cocino 1,5. Oye, pero me encanta el concepto de si haces pones más velocidad al podcast, las cosas las haces más rápido, y si le pones menos velocidad, haces las cosas más lento. Jolín, es que no me habéis entendido. Jolín, con lo bonito que era lo que estaba diciendo. A mí me ocurre de decir, ha salido un nuevo podcast, voy a sacar una excusa, arreglar la habitación, salirme a comprar para escuchar. Es el troleo, pasa. Sergio, es el troleo. Mira, yo puedo decir aquí, lo digo públicamente porque me acompañó, yo pinté una habitación entera con un podcast del Reino de Neverland que eran 12 o 15 horas hablando de Bloodborne, que lo recomiendo a todo el mundo porque es una maravilla. No vea cómo una te quedó la habitación, ¿no? Me quedó la Capilla Sixtina. La habitación perfecta. Gracias a ello, mis dieces al Reino de Neverland. Y hemos pasado de gamificar todo a potificar todo. Sí, sí. Oye, sí. Y Sergio, ¿y tú qué has estado escuchando todo el viaje a Jezil? Pues... No lo digas, que yo lo sé, no lo digas. Bueno, voy a decir el podcast y lo voy a decir, ¿vale? No el episodio concreto, pero he estado escuchando el Club Vintage. A mí el Club Vintage, creo que cuando un podcast es bueno, es imperecedero. Y yo en este sentido, efectivamente, siempre aquí hablamos de Iker Jiménez, ese gran comunicador que todo el mundo sabe que a mí me apasiona. Pero en el mundillo del videojuego creo que lo que hizo Tony Piedrabuena y sigue haciendo cuando tiene tiempo, me parece que es un referente para todo aquel que hace un podcast de videojuegos. Y yo me pongo muchos Arcadia Gamer y muchos Club Vintage, que eso es historia y una lección viva de los videojuegos. Bueno, el Arcadia Gamer anual del E3 es gloria bendita. Digo, y a mí que gloria, no me gusta el fútbol, ¿eh? A mí nada, yo no veo fútbol, pero me parece glorioso lo bien que lo hacen. Es algo, yo me quito sombrero, son genios, por desgracia no pueden estar en esto porque tienen sus trabajos y sus cosas, entonces lo hacen 1 o 2 al año, pero yo estoy suscrito ahí esperando y cuando me sale, para mí es religión escuchar mi Arcade Gamers. Eso es. Pues mira, me parece fantástico porque al final esto es un formato al responde donde salen cosas que uno no tiene en el guión, como esto último, y es fantástico. Así que, Aitor, ahora sí que sí vamos con ese momento de leer los me gustas, que no sé cuánto habrán sido esta semana, pero a ver qué tal. Pues esta semana ha habido 78 me gustas y son los siguientes: Zacan Cecil, Apse, Isaac Rodríguez, Adán Hernández, Corsos, Srocker, Jandro, Alice in Hell, Henry 2284, FP Josh, Juan Connor, Trinidad 69, Jesús Bermúdez, Colombo 86, YS Gar, Uda, Calacas, Albert Bellavista, Valletbo, Paul Cuñat, Hermes Guay, Jesús Muñoz Leirana, Bruno Dog, Lambali, Victorius, Niceros, Chicha Retro, Carlos Machangas, Vaya 34, Cristian Aranda Carretero, Jerry Oviedo, Pablo Rioja, Ludum Post, Fede Orz, Chunta 947, Alberto de la Fuente, Mr. Kurt, Fervín Garboa Martínez, Luti Piero, Salore, Recu, Iván 4277, Jesús Montero Iglesias, Javi RF, Neko Ergatu, World of Faircraft, Francisco José Selles Tormos, Alfa Stigma 94, Iván Ico, Vicio 88, Pipes, José Toari, Percalín, Jojor, Neo SCK, Alexis, The Pit 51, Eric I. Rojas, Francisco Javier Valera, Pique, Don Patch, Jude, Alf 00093, José Castro, Iván Cuesta, Idrial, Igor Usán, Descender, Dragon 666, Almas Oscura, Cer Diablo, Buis, Miguel Ángel Medina Domínguez, Yandra, Clovisindo, Antonio Resina, Juan Russo Díaz y Javi Martín García. Muchas gracias a los 78 y quiero aprovechar para contar ahora una anécdota. Y es que, como el informe de misión anterior lo publicaste en la categoría de misterio, porque sí, daba el pego de publicarlo ahí, pues nos llegaron me gustas de mucha gente nueva, de muchos nicks nuevos, y me costó horrores porque no estaba acostumbrado a ninguno. Los que ya he leído más semanas, pues ya los tengo como muy mecanizados. Pero esa semana en concreto, que llegaron muchos me gusta de gente que quizá no escucha programas de esa sección, y sí de la de misterio, pues la verdad es que me costó horrores. Me agradezco volver a leer me gustas de gente conocida. Pues sí. Pues nada, Aitor, nos vemos el martes que viene con otros contenidos, otros nicks que le darán me gusta aquí, sí, en el Batallón Pluto. Pues nos vemos el martes. Espero que para esa fecha ya haya acabado Stranding de alguna u otra manera. Y a ver qué sale de todo esto. Madre mía. Veremos a ver. Seguimos con estas despedidas. Voy contigo, Juanjo. Pues sí, yo deseando que llegue por otro lado ese Jedi Fallen Order, es mi apuesta para este mes. Estoy pero a topísimo. He pasado, fijaros, porque no podía hacer toda la inversión en todo lo que he querido, y he tenido que pasar de Death Stranding porque mi apuesta total es un all-in a este juego, a este Jedi Fallen Order. Estoy deseandito darle, estoy muy emocionado. Bueno, mira, me parece guay porque sin pretenderlo, sin ningún guión prefijado, creo que este mes de noviembre, que era tan peliagudo en cuestión de videojuegos y que algunos iba a quedar fuera de la ecuación, casi que nos lo hemos conseguido repartir. Y eso es precioso, porque vamos a poder hablar de todos. Menos mal que Doom Eternal también ha desaparecido de la ecuación, sí, o sea, nos han facilitado también un poco el mes, algunos títulos que menos se han ido. Menos mal. Y lo mismo, Atreides, nos vemos la semana que viene. Sí, nos vemos la semana que viene y yo estoy igual de emocionado. Pero en lugar de por el Jedi Fallen Order, que va a tener que esperarse, por el Black Sabbath, que debería salir la semana, el 15, si mal no recuerdo, y estoy esperando esa edición de coleccionista en la que ya anuncio que haremos un unboxing que quedará mucho. ¡Ojo! ¡Qué grande! Sí, sí. Pues fíjate, no ha salido este nombre, pero lo voy a decir yo, aparte de Pokémon, Shenmue 3. ¡Ah, cierto! Claro, como ya tanto tiempo ni me acordaba, pero me tiene que llegar, pues eso, para que sale el 11. Bueno, a ver lo que te llega, A ver lo que te llega, porque como lo están haciendo con el Kickstarter, yo no sé. No seas malo, hombre. Nada, que yo soy Sergio, está el Pokémon. Aquí estamos hablando a futuro, porque grabamos un día y esto va a salir, pues fíjate, el jueves que salga. El viernes, es decir, mañana, si lo escucháis el jueves, hay un nuevo directo en el canal de Twitch centrado en las primeras horas de Pokémon. Lo voy a iniciar con todos vosotros. Y si el inicio del anterior directo fue épico, os prometo que este va a quedar para la historia del Batallón Pluto. Sergio, ahí por lo favor, dejo. Me estás dando miedo, Sergio. Yo solamente digo que estoy entrenando para lo que voy a hacer. Madre mía. Una pirueta para atrás. Música de Rocky Balboa. No sé, va a ser muy épico. Solamente digo eso y que estaremos aquí como siempre en el Batallón Pluto hablando de videojuegos, que es lo que más nos gusta. Nos vemos, compañero, la semana que viene. Adiós. Chao, chao.